Desde pequeño prometí que cuando grande haría escuchar al mundo entero music positive. Lo juré al universo cuando canté. Servir al bien siendo prodigio para lo servir. El hombre de la estrella recibirá más piedra. Y mal es la ley, animal los problemas. Quiero ponerte en la mesa, pero una fortaleza dominando mi cabeza. A veces siento, a veces no. No dejé que te den consejos si no he construido nada. Y su chispa se acabó, quiero pegarte puñalada. Por cada logro ni mudo, la llena vive asustada. Tenlo claro, voy por todo y no por nada. Desde pequeño prometí que cuando grande haría escuchar al mundo entero music positive. Si no suelto la sustancia para el fly. Cuando comprendan que no solo mostrar style. Desde la sombra no funciona pa' dar el like. Hoy día estoy arriba, mañana podría estar abajo. Yo no me inclino como los puercos que sobreviven tomando el atajo. Yo me relajo, saco los ajos para papino que música el trajo. Traje mensaje, tomen el viaje. Váyanse luego sin equipaje, no vuelva más. Si no le da, hasta que entregue la realidad. Desde pequeño prometí que cuando grande haría escuchar al mundo entero music positive. Cuando canté, servir al bien siendo prodigio para lo servir. Desde pequeño prometí que cuando grande haría escuchar al mundo entero music positive. Lo juré al universo cuando canté, servir al bien siendo prodigio para lo servir. Aunque me cueste mil lágrimas, yo lucharé, mami.